Radio Educación presenta Pulso de la Noche. Pulso de la Noche. Información veraz y concisa desde el 1060. Noticias que giran en torno al mundo. A nuestro mundo. Pulso de la Noche. Muy buenas noches. A pesar de que diversas instancias federales determinaron ayer la responsabilidad de Grupo México en la contaminación de dos ríos en Sonora, hoy el mismo gobierno descartó la clausura definitiva de la empresa Buenavista del Cobre, que derramó más de 40 millones de litros de residuos peligrosos, por considerar que lo relevante es el compromiso de la empresa en la compensación económica de los afectados y la remediación de sus efectos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien dijo que si bien el gobierno de la República no puede descartar ninguno de los instrumentos que tiene a la mano para sancionar a la minera, lo cierto es que debe tomarse en cuenta que actualmente la empresa contrata a 2.000 trabajadores y potencialmente, en condiciones de cumplimiento en toda su regulación, podría generar 10.000 fuentes de empleo. La senadora Ana Gabriela Guevara lamentó la crisis generada por la contaminación de los ríos en Sonora. Mañana jueves, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentará su propuesta de aumento salarial del 22% a los salarios mínimos, mucho más elevado que al tradicional y pírrico 2 o 3% que autoriza cada año el gobierno federal en turno. La propuesta, sin embargo, no le sigue gustando al gobierno federal, cuyo titular del trabajo, Alfonso Navarrete, volvió a cuestionar el aumento que pretende Mancera. Patricia Mercado, secretaria del trabajo de la capital, asegura que ese incremento, que sería de 80 pesos diarios frente a los 62 actuales, no es inflacionario y las empresas lo pueden absorber. Los consumidores de energía eléctrica pueden ampararse en contra de cobros excesivos, ajustes o corto del servicio de luz que presta la Comisión Federal de Electricidad, determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los consumidores podrán acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a inconformarse cuando consideren que sus derechos fueron afectados, y también podrán ampararse ante la Justicia Federal cuando se presuma que la empresa incurre en actos inconstitucionales. Marcelo Ebrard interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Ley de Telecomunicaciones. En una carta dirigida al presidente del organismo, Raúl Plasencia, exigió que se emita un pronunciamiento respecto a las disposiciones de la ley que implican violaciones a los derechos fundamentales de las personas. En información internacional, crece la indignación en Gran Bretaña por la omisión de las autoridades británicas a la violación de 1.400 menores, mayoritariamente mujeres, que fueron abusadas sexualmente en un periodo de 16 años. Por este caso, hay 29 detenidos de origen pakistaní. Como un gran éxito, calificó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la ofensiva militar de 50 días en la Franja de Gaza, donde perdieron la vida más de 2.100 palestinos, y subrayó que el movimiento de resistencia islamista, Hamas, no ha logrado ninguna demanda luego de la firma al alto al fuego. Rebeldes prorrusos tomaron el control de la ciudad clave de Novoazovsk, ubicada al sureste de Ucrania, en tanto que el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que las incursiones militares rusas a Ucrania podrían terminar en una contraofensiva en Donetsk y Lugansk. Vamos al detalle de la información. Bienvenidos a Pulso de la Noche. La víspera, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales responsabilizó al Grupo Minero México del peor desastre ambiental en la historia del país por la contaminación del río Sonora con ácido sulfúrico y metales pesados como cobre, cadmio, zinc y plomo. Pero de manera contradictoria a las medidas que se adoptan en otros países, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, descartó la clausura de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México. Restando importancia al desastre ambiental, con impacto en la salud de la población de 7 municipios del estado de Sonora, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se convirtió en defensor de los intereses del empresario Germán Larrea, principal accionista del Grupo México. El funcionario del gobierno federal dijo que en este tema lo relevante, entre comillas, es el compromiso de la empresa en la compensación económica de los afectados y la remediación de sus efectos. Asimismo, dijo que debe tomarse en cuenta que actualmente la empresa contrata a 2.000 trabajadores y potencialmente el primer exportador en el país de cobre. Legisladores del PRD y PT, por su parte, condenaron la decisión deliberada de la empresa minera de ocultar a la población y las autoridades ambientales el derrame de más de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora. Senadores del PRD y del PT señalaron que la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, deberá asumir el resarcimiento del daño ambiental, pagar las afectaciones materiales y de salud a la población y enfrentar una sanción por el ocultamiento deliberado de información para dar aviso a las autoridades y a la población. En tal sentido, el senador Alejandro Encinas Rodríguez dijo que a 4 semanas de que se registrara un derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Bacanuchi y al río Sonora, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México en Cananea, Sonora, no se tiene un diagnóstico completo de los impactos ambientales. Por su parte, la senadora del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara, dijo que el derrame se ocultó de manera deliberada por la compañía minera, lo cual es un atentado en contra del medio ambiente y pone en riesgo la salud de la población. Me parece que debemos de hacer un exhorto a que se le dé seguimiento a las pruebas de los análisis del agua, no solamente en lo que se emite en los siguientes días, sino en los siguientes meses. No sabemos hasta cuándo y de qué manera, de forma natural, se va a limpiar el río. La contaminación es grave y los metales que se han vertido sobre el río no son de fácil limpieza. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Tras la difusión de una encuesta de la organización Pew Research, con sede en Washington, en la cual se reporta que más del 70% de la población desaprueba la gestión y políticas públicas de Enrique Peña Nieto, el senador por el Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, demandó a la Suprema Corte de Justicia atender el rechazo de la ciudadanía sobre la reforma energética a través de la realización de la consulta pública que están promoviendo los partidos de oposición. Sobre la reforma energética, Pew Research consideró que solo una tercera parte de los mexicanos está de acuerdo con la participación del sector privado en el sector de los hidrocarburos, mientras que el 57% se pronunció en contra, e incluso entre priistas hay una opinión dividida. 44% apoya los cambios legales y el resto los rechaza. El senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, se pronunció por reforzar la oposición a la reforma energética a través de la consulta popular. Indicó que una vez que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena recaude 2 millones de firmas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará obligada a reconocer la validez de la consulta. Apuntó que la Suprema Corte está obligada a escuchar la inconformidad de los ciudadanos y recordó que el amparo, junto con otros senadores que interpusieron, deberá ser discutido con toda publicidad en el pleno del máximo órgano del Poder Judicial. Agregó que la reforma energética es la culminación del proyecto estratégico de Estados Unidos. Ellos y sus empresas han diseñado desde la reforma constitucional hasta las leyes secundarias y advirtió que el famoso modelo de empresas productivas del Estado es un mandato de la OCDE para eliminar toda injerencia del Estado mexicano en las grandes industrias nacionales. La reforma energética no es sino la culminación del proceso norteamericano de hacerse de la energía mexicana. Todas las leyes, la reforma constitucional y todas y cada una de las leyes, que es un cambio absurdo porque incorpora figuras que no son parte de la legislación mexicana y privatiza todo lo que tiene que ver con petróleo y saca al Estado de esa importante función. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Será mañana cuando el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dé a conocer su propuesta para incrementar de manera significativa, más allá del pírrico 2 o 3% impuesto en los últimos años, el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Una de las críticas que ha recibido la intención de Mancera Aguayo por parte del gobierno peñista y de la cúpula empresarial es que dicha medida generará una espiral inflacionaria. En entrevista con esta emisora, la secretaria capitalina del Trabajo, Patricia Mercado, aclaró que dicho incremento ocasionaría solo una inflación marginal de alrededor del 2%. Dicho repunte, señaló la funcionaria, sería soportable para la economía de la capital del país, mientras el alza salarial representaría un beneficio importante para los trabajadores que perciben este ingreso. Porque los salarios mínimos, el salario mínimo es eso, es el mínimo, lo reciben 6 millones de trabajadores en el país. Si ese salario mínimo aumenta, puede haber inflación, y eso lo va a decir el jefe de gobierno el día de mañana, pero es una inflación que soporta la economía. No es que no haya inflación, puede haber 1 o 2% de inflación. En la Ciudad de México quizás mucho menos, porque los trabajadores de salario mínimo son menos. Estamos hablando del salario mínimo. Así es que los números no dan que esto pueda... Ahora, las empresas, en realidad los datos y los estudios que hay es que la productividad laboral en el país, una productividad laboral que ha aumentado en los últimos 20 años y sin embargo el salario ha caído por debajo de ese esfuerzo que han hecho los trabajadores, digamos, por producir más en menor tiempo. El aumento además tiene que ser un aumento significativo, pero todavía no es llegar a lo que por lo menos plantea Coneval, que es la línea de bienestar, que son los 87 pesos por persona. Eran las palabras de Patricia Mercado, secretaria del Trabajo del Gobierno Capitalino, en entrevista con Radio Educación. En tanto, el gabinete peñista retomó hoy sus ataques contra la propuesta de Mancera. El secretario federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que no se puede jugar demagógicamente con los ingresos de los trabajadores. El funcionario remató con el señalamiento de que, si bien para el gobierno de Peña Nieto es prioridad mejorar los estándares de vida de los asalariados, aún no hay condiciones para ello. En la víspera de que las autoridades capitalinas presenten su planteamiento sobre el incremento a los salarios mínimos, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, recalcó que no se puede jugar de manera demagógica con las percepciones de los trabajadores. En conferencia de prensa, el encargado de las relaciones laborales en el país señaló de nuevo que una de las prioridades del régimen es mejorar las condiciones de vida de la clase laboral, pero de nuevo también aclaró que mientras no existan mejores condiciones para ello, insistir en aumentar los salarios es solo un ejercicio demagógico. Si no tenemos las condiciones para crecer económicamente, si no tenemos las condiciones para incorporar a mayor número de gente a la formalidad, si no tenemos las condiciones para tener un sistema de seguridad social que verdaderamente proteja a la clase trabajadora, si no tenemos un esquema de productividad donde la política fiscal efectivamente sirva para que se recauden recursos en favor de los que menos tienen, porque en este país hay gente que tiene pobreza alimentaria. Si no tenemos esas condiciones, es imposible, por no decir demagógico, querer jugar con los salarios. Navarrete Prida estableció que será a mediano plazo, aunque dentro de este sexenio, cuando se puedan sentir las mejoras a los salarios. Dijo desconocer la propuesta que planteará el gobierno citadino sobre el tema, pero reiteró su apertura para abordar de manera seria este asunto. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. Así las cosas. El gobierno del Distrito Federal se ha impuesto la meta de promover empleos en el sector privado para jóvenes de 18 a 27 años. Aunque las autoridades capitalinas indican que el gobierno de Mancera les pagará a estos jóvenes el primer mes de sueldo, no aclaró si estas percepciones serán menores, iguales o mayores al salario mínimo. Otorga el gobierno del Distrito Federal los primeros 2.000 empleos para jóvenes ante la falta de oportunidades para que ingresen al mercado laboral. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que las autoridades hacen la convocatoria y pagan la capacitación durante el primer mes para que ingresen a las empresas privadas, además de un incentivo económico para los primeros 6 meses, independiente al salario que perciban. El gobierno de la ciudad invertirá en esa partida que tiene para capacitar, 3,000 pesos durante todo el primer mes en que esos jóvenes estarán en estas empresas. Porque ellos van a lograr tener esa ese contacto, van a lograr tener ese aprendizaje y nosotros nos vamos a ocupar de ese primer salario, de ese primer pago. Y después vamos a mantener un incentivo que será a través de la tarjeta Capital Social para esos jóvenes durante 6 meses. El gobierno del Distrito Federal tiene como meta colocar 10,000 empleos para jóvenes de 18 a 27 años de edad, además de una bolsa de trabajo con las empresas particulares y de servicios. Para Pulso de Radio Educación, Delia Morales. El exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En una carta dirigida al presidente del organismo, Raúl Plasencia, exigió que se emita un pronunciamiento respecto a las disposiciones de la ley que implican violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Como se recordará, hasta el momento Plasencia ha guardado silencio sobre esa posibilidad, lo cual le ha generado múltiples críticas. Por cierto, el actual ombudsman espera ser reelecto en el cargo en los próximos meses. Ebrard sustenta su queja al asegurar, como parte de la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus facultades, está prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y para que, en su caso, se formule una recomendación. También pidió a la CNDH presente un escrito de amicus curiae para acompañar los amparos presentados por ciudadanos en contra de dicha ley. Uno de ellos es el colectivo que Ebrard interpuso el pasado 25 de este mes en el juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Y jubiladas de la Secretaría de Salud Federal continúan su plantón a las afueras de la dependencia para exigir respeto a los derechos laborales. En la explanada de la Secretaría de Salud en esta capital, un grupo de jubiladas del Hospital General de México colocó 3 casas de campaña, una carpa y al menos 15 metros de un tendedero del que cuelgan pañales y toallas sanitarias que representan, según explicaron, la suciedad y corrupción de las autoridades y líderes sindicales por una supuesta venta de plazas. Las trabajadoras en activo y jubiladas del Hospital General de México llevan más de 2 meses en plantón afuera de la Secretaría de Salud, en demanda del reconocimiento de sus derechos laborales. María de los Ángeles Cruz Guzmán, enfermera jubilada que trabajó por 35 años en el área de neurología del Hospital General, afirmó que mantendrán el plantón hasta ser atendidas. Esto fue lo que dijo sobre la violación a sus derechos laborales. Porque ya es la represión. Sin el cambio de servicio interno, si no se ponen a trabajar sábados y domingos, si no se prohíben, como ahorita todos los compañeros de 2 meses atrás te estoy hablando hasta ahorita, desbloquearon días económicos, desbloquearon vacaciones, desbloquearon pases de entrada y de salida. María de los Ángeles criticó además que Mercedes Juan, titular de la Secretaría de Salud, ha ignorado en todo este tiempo las demandas de 300 inconformes. Para Radio Educación, Ana Yere García, CIMAC Noticias. Después de que en la pasada reforma política se aprobó la reelección de los diputados y senadores, el PRI, a través de la consulta popular, busca modificar la integración del Congreso de la Unión. A partir de una consulta popular, el partido en el poder propone reducir en un 50% las diputaciones y senadurías plurinominales. El presidente de la mesa directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, emitió la constancia que acredita la presentación del aviso de intención por parte de César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI, de realizar una consulta popular sobre el tema modificar la Constitución para eliminar 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales. Lo anterior luego de recibir el 25 de agosto pasado el aviso de intención para iniciar los trámites relativos a dicha consulta popular por parte de Sadot Sánchez Carreño, secretario jurídico del PRI. La constancia ratifica que en el aviso de intención Camacho Quirós designó como representante al ciudadano Sadot Sánchez Carreño y como domicilio para huir y recibir todo tipo de documentos, el ubicado en Insurgentes Norte número 59. El documento se acompaña también del formato para la obtención de firmas determinado por las cámaras del Congreso de la Unión, previa consulta al Instituto Nacional Electoral, y se señala que el tema se concreta en la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales? Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. La Procuraduría General de Justicia del Estado ordenó la separación de Antonio Torres, el americano, de la comandancia de la Fuerza Rural en Michoacán, luego de que se difundiera un video en Internet donde aparece junto al líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta. Cabe señalar que antes de que se formalizara la Policía Rural en esa entidad, Antonio Torres, el americano, fue señalado por líderes de las autodefensas como parte de la delincuencia organizada y que su incorporación a este grupo fue para evitar ser identificado por las autoridades. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal informó que Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, será juzgado por el delito de encubrimiento en un órgano jurisdiccional en el Distrito Federal. El Juzgado 16 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal aceptó llevar la causa penal contra Rodrigo Vallejo Mora, el Gerber, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. El Consejo de la Judicatura Federal informó que el Gerber es presunto responsable del delito de encubrimiento tras aparecer en un video con el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta, y negarse a proporcionar información para capturar a uno de los hombres más buscados en Michoacán. El pasado 8 de agosto, Rodrigo Vallejo, el Gerber, fue notificado del auto de formal prisión por el juez cuarto de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México, Rigoberto Vaca, pero declinó tener competencia en el caso, por lo que fue turnado al juzgado 16 en el Distrito Federal. Cabe recordar que el hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, se encuentra internado en el penal de Santiaguito en el Estado de México. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Codines Telles. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los consumidores de energía eléctrica pueden ampararse en contra de cobros excesivos, ajustes o corto del servicio de luz que presta la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, los consumidores podrán acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a inconformarse cuando consideren que sus derechos fueron afectados y también podrán ampararse ante la Justicia Federal cuando se presuma que la empresa incurre en actos inconstitucionales. Con el voto en contra de Margarita Luna Ramos y Alberto Gelacio Pérez Dayán, la segunda sala abandonó tesis y criterios jurídicos que mantuvo durante años, en los que negó la posibilidad de los usuarios de ampararse en contra de excesos cometidos por la Comisión Federal de Electricidad. El proyecto elaborado por Sergio Valls estableció que el hecho de que la CFE tenga el monopolio en la prestación del servicio público de electricidad se traduce en que cuando firma un contrato de servicio con los usuarios se asigna un contrato administrativo y no, como antes consideraba la Corte, un contrato entre iguales. Además, plantea que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones que dicta la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de energía, sin posibilidad de negociación, lo que viola el principio de igualdad entre las partes, de acuerdo al portal electrónico del periódico La Jornada. Vamos a información internacional. En Reino Unido, una investigación privada sorprende y conmociona al revelar que en 16 años, 1.400 menores, en su mayoría niñas, fueron víctimas de abuso sexual. La investigadora Alexis Jay denunció que casi la tercera parte de esos casos fueron ignorados por la policía de la ciudad de Rotterdam. La cadena de negligencia y ocultamiento de estos abusos comenzó en 1997 e implica tanto a funcionarios del gobierno de Rotterdam como a sus autoridades policiales. Hasta el momento hay 29 detenidos por estos hechos, todos de origen pakistaní. Más detalles de este caso con el reporte de Florencia Valdés, periodista de Radio Francia Internacional. Los abusos fueron desde las violaciones masivas al secuestro y tráfico de niñas de incluso 11 años. Algunas víctimas fueron rociadas con gasolina y se las amenazó con ser quemadas. Otras fueron obligadas a presenciar violaciones y amenazadas con ser las próximas si denunciaban. Es lo que estipula el informe de la profesora independiente Alexis J., quien acusa a las autoridades de esta ciudad de unos 120 mil habitantes de haber fallado a la hora de detener los abusos. Muchos ignoraron simplemente a las víctimas o las acusaron de prostitución. Los funcionarios de la policía local pensaron que se trataba de un problema puntual que desaparecería. Colin Ross, líder del grupo liberal demócrata del ayuntamiento de Sheffield, recordó que este no es el primer informe que ha sido publicado. Ya han habido dos más. There were three, not one, two, three reports which highlighted the situation and nothing was done about it. La investigación empezó en 2010 cuando cinco hombres de origen pakistaní fueron encarcelados por violencia y explotación sexual de niñas. Los concejales temían denunciar el origen étnico de los agresores por miedo de ser considerados racistas. Ahora se habla de decenas de sospechosos del mismo origen. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que las nuevas incursiones militares de tropas rusas en Ucrania podrían terminar en una contraofensiva de Rusia en Donetsk y Lugansk. En tanto, al este de Ucrania, la ciudad de Novoazovsk, que dirige a Crimea, fue bombardeada y tomada por fuerzas militares rusas. Por su parte, el primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, acusó a Rusia de intentar cortar el suministro de gas a Europa. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el líder del movimiento de resistencia islamista Hamas, Ismail Haniyeh, se adjudicaron la victoria política y militar en la franja de Gaza luego del alto al fuego pactado entre ambas partes para tratar de poner fin a la crisis en la región que ha dejado en 50 días de ofensiva más de 1.200 muertos. Netanyahu calificó como un gran éxito la ofensiva militar en Gaza y señaló que Hamas no ha logrado ninguna demanda tras la tregua. El reporte con Radio Francia Internacional. Yo creo que ni siquiera el propio Netanyahu debe saber en este momento si lo debilita o lo fortalece, porque las cosas en Israel y la opinión pública es muy, muy variable. Es algo que sorprende mucho cuando se vive aquí. El voto de la tregua ni siquiera fue un voto. Él llamó por teléfono y anunció que se firmaba este acuerdo. Entonces, al día de hoy, claro, Netanyahu está muy presionado por el ala, la derecha de la derecha, digamos que forma parte de su coalición gubernamental, principalmente por dos ministros, titular de Economía, Naftali Bennett, y el titular de Exteriores, Avigdor Lieberman, que siempre han sido partidarios de la mano dura contra Hamas y consideran que ningún objetivo en esta campaña se ha cumplido. En la frontera de Siria con Israel, islamistas del frente al-Nusra, rama de Al-Qaeda, tomaron el control del paso de al-Quneitra, ubicado en los altos del Golá, dejando un saldo de un soldado israelí herido por una bala, mientras que la Organización de Naciones Unidas denunció a través de un informe las atrocidades cometidas por el Estado Islámico de Irak y el Levante. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, respondió que no tiene previsto renunciar a su cargo y que continuará sus funciones. Esto tras haber sido imputada por negligencia en el caso Tapi, relacionado con un presunto delito de corrupción y de abuso de autoridad en Francia, cuando Lagarde estaba al frente de la cartera económica. No hay empleo sin empleadores, dijo el primer ministro francés Manuel Valls al presentar su declaración de intención que contempla mantener las rebajas de 40 mil millones a las empresas como parte de la política de reconciliación con el sector empresarial. La serie de réplicas que se generaron por el sismo de 6 grados Richter, que sacudió el pasado domingo en el norte de California, alertan a ambientalistas, quienes advirtieron que los movimientos telúricos podrían desencadenar una crisis en la central nuclear del Cañón del Diablo. Un reporte publicado en la revista británica The Ecologist apunta que la central nuclear, que cuenta con 2 reactores, está en medio de una telaraña sísmica, lo que supone un grave riesgo similar al de Fukushima en Japón. Ambientalistas señalaron que la central nuclear del Cañón del Diablo está cerca de 4 fallas geológicas, incluida la de San Andrés, de ahí la insistencia en que se cierre, pero Pacific Gas and Electric, operadora de la planta, ha solicitado extender por 20 años más el funcionamiento de esa central nuclear. A nombre de todos los que participamos en este servicio informativo, le doy las buenas noches, pásela bien, quédese con nosotros, ya están aquí los contertulios.